Martín Barrero, de uno de los referentes de la Unidad Popular, y el 26 de marzo en el departamento de Durazno, profesor de historia, está allá hoy realizando una agenda de trabajo, en contactos con medios de prensa, reuniones con la militancia. Eduardo Rubio, de la dirección del 26 de marzo de Unidad Popular. Martín, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Saludos desde la 36, desde los estudios. ¿Cómo está transcurriendo esta jornada con la presencia de Eduardo Rubio por allá, Martín? Hola, bueno, buen día y muchas gracias por la comunicación. Disculpen un poco el bochinche porque andamos en la calle. Sí, Eduardo llegó ahora temprano en la mañana y hemos estado recorriendo varios medios de comunicación, uh-huh, difundiendo el tema de la, básicamente el tema de la reforma de la seguridad social. Hemos tenido muy buena receptividad en los medios. La verdad que habitualmente en el interior siempre se destaca, destacamos eso, ¿verdad? Los compañeros son muy bien recibidos y con tiempos bastante prolongados, ¿no? Ahora nomás el compañero Eduardo estuvo cerca de media hora en un programa, estuvo 45 minutos en otro. Estamos esperando ahora un periodista de un medio local, de un diario, del Acontecer, y después por la tarde tiene dos medios más también para recorrer. Uh-huh. Para nosotros tener la presencia de compañeros de Montevideo siempre es bueno porque, bueno, moviliza la militancia, despierta, bueno, la curiosidad de vecinos de escuchar alternativas, ¿no? Vemos constantemente cómo desde los medios masivos de Montevideo se le está imponiendo a la gente un único discurso vinculado al tema de la reforma de la seguridad social, de que es necesaria, de que no hay otra alternativa, de que otra cuestión es posible, de que la población ha envejecido, por lo tanto los trabajadores debemos hacer nuevamente un esfuerzo, etcétera, etcétera. Mm. Y al escuchar muchas veces a compañeros como Eduardo u otros compañeros que han hecho, están haciendo campaña en todo el país referido a que hay un proyecto alternativo, la gente para el oído y comienza a escuchar. Nosotros nos colocamos los domingos en la feria y hemos tenido muy buena repercusión. Lamentablemente no es toda la esperada, de repente está por debajo de las expectativas, pero hay mucha gente desinformada que no está muy informada al respecto, como hay gente que voluntariamente se acerca y dice esto para acá, para el plebiscito, y ya más o menos están encaminados, y bueno, eso también a nosotros nos da un enorme aliento. Ayer por la tarde estuvimos en 18 de julio, por ejemplo, juntando firmas con una muy buena receptividad también. Uh-huh. Decía Martín, entonces, que ahí, como nos están planteando de distintos lugares del país, la gente firma, accede, digamos, en algunos casos puede lógicamente plantear dudas o pedir que se le explique un poco más, pero hay en general una buena disposición para firmar. Sí, hay una muy buena disposición. Nosotros nos instalamos los domingos en feria y hacemos volanteada también. Ahora, por ejemplo, en uno de los programas que tuvimos, estamos dejando los números de contacto porque hay gente que consulta cómo hacer para firmar y demás. Contamos acá en Durazno con una enorme debilidad, ¿verdad? Que básicamente es que somos muy pocos los compañeros que estamos en la actividad de la recolección de firmas. Si bien desde sectores partidarios se han expresado, digamos, puntualmente es la Unidad Popular la que anda en la calle juntando firmas y tratando de, bueno, buscar compañeros militantes, vecinos que quieran sumarse a esta iniciativa. ¿Y a nivel sindical, por ejemplo, qué pasa? Bueno, a nivel sindical hemos tenido expresiones, el Zunca, AUTE, uh-huh, son los sindicatos que han mostrado cierta expresión, pero no es una cuestión que se los vea con gran involucramiento, ¿no? Digo, no, eso no implica de que no lo estén haciendo, no lo estén llevando a cabo, pero digamos, en lo que hace el grueso de la juntada de firmas, por ejemplo, la Unidad Popular y algún sector local del Frente Amplio hemos sido los que hemos estado juntando firmas. De hecho, hemos tenido algunos intercambios con compañeros del Frente Amplio aquí de un sector local de Orejano, en particular de un dirigente, Licandro, Raúl Licandro, con quien estuvimos hace un tiempo atrás conversando y demás. Intercambiamos los audios que tiene el Mondes y demás. Ellos también han estado haciendo giras al interior. Nosotros tenemos, por ejemplo, compañeros en Sarandí de Yí. Probablemente ahora, por nuestra actividad docente, junto con otros compañeros más, vamos a aprovechar la licencia de enero para visitar compañeros que tenemos en el interior del departamento, dejarles papeletas y, bueno, información. Y, bueno, si ya tienen más o menos vecinos localizados que tengan interés en firmar, también alcanzarles papeletas para que firmen. Bien. Martín, ¿cómo sigue la jornada de hoy con Rubio, entonces? Bueno, ahora por al mediodía vamos a parar un momentito. Tenemos después tres medios más de comunicación. Y bueno, la idea por hoy sería hacer más que nada los medios, ¿verdad? Sí. Hemos postergado la reunión con los compañeros por un tema de tiempos, de falta un poco de coordinación. Pero esperamos que esto sea el puntapié para que igualmente en los venideros meses vengan otros compañeros en estos sectores para continuar haciendo estas actividades, para poder hacer reuniones, charlas, giras por la prensa, ¿no? Muy bien. Profesor Martín Barrero, muchas gracias por estos minutos. Te dejamos seguir la jornada. Un saludo a todos por allá, ¿eh? Hasta pronto. Bueno, un saludo para ustedes por ahí. Muchas gracias por la comunicación y fuerte abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Un abrazo.